quiero, no, no quiero, no quiero, no, no quiero que tú me beses antes que hable con tu papá. No quiero, no quiero, no, no quiero, no quiero, no, no quiero que tú me beses antes que hable con tu papá. Amor, yo te amaré, te adoraré, te besaré. No quiero, no quiero, no, no quiero, no quiero, no, no quiero que tú me beses antes que hable con tu papá. ¡Hola, chicas! Con tu